Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Buenas noches, oyentes legionarios, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a contar de un seminario laboratorio que va a empezar a darse este viernes, vía online, claramente, de la Escuela Praxis de Teatro, que funciona en la América Libre, y se llama Laboratorio Creativo, Cuerpo y Teatralidad. Y está organizado por la Escuela Praxis de Formación Teatral. Y dice algo así: ¿pudiste encontrar en tu soledad, en tu individualidad, una práctica creativa? El Laboratorio Creativo Cuerpo y Teatralidad propone indagar sobre nuestras propias prácticas, con el objetivo de generar un cuerpo disponible para la composición teatral y la autonomía, resignificando los espacios y elementos cotidianos para adaptarnos a los tiempos que corren. Está destinado a mayores de 18 años con experiencia en el campo escénico de todas partes del mundo. Y se necesita, bueno, un celular con WhatsApp e instalarse la aplicación Zoom, en lo posible con computadora, en una computadora, si no en el celular. Bueno, y va a estar arrancando entonces este viernes 12 de junio a las 18 horas, de 18 a 20. Y lo van a coordinar Cecilia Dondero, Lucila Medjurechan y Florentina Peralta. Me resuena muy interesante, así que se los quería compartir. Y les voy a dejar, para si quieren saber un poquito más y para inscribirse, un celular, que es el 2236-853942. Así que bueno, ahí les he pasado ese dato y les envío un abrazo otoñal. Continuamos en la Legión Nocturna con un breve pasaje por la agenda. Agradecemos a Coti siempre por sus aportes, por sus palabras. Y agradecemos también por haber leído el manifiesto tan presente y necesario para este tiempo. Queremos en esta ocasión, en este programa número 20 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, compartirles un pequeño evento que se viene realizando en varias secciones de pedagogía viva en tiempos de crisis y que organiza una de las escuelas libres y vivas y activas y sentipensantes de acá de Mar del Plata, que se llama El Canto del Fuego. Esta apertura de esta secuencia de charlas conversatorios que se realizaron vía web arrancaron el 1 de junio, donde desde los mismos les anfitriones del Canto del Fuego abrieron con una conversación que se denominó Todo lo vivo es caótico y sabio al mismo tiempo. Queremos simplemente compartirles esta propuesta para informarles, para noticiarles que el viernes 19 a las 17 horas se realizará otro nuevo encuentro de esta serie de encuentros, donde ya se realizaron tres. Eso pasó el lunes primero, el viernes 5 y el viernes 12. Y en este encuentro estará André Garcés, de Bahía, de Brasil, con una conversación que se llama Sexualidad en la Infancia, de la represión a lo sagrado. Y el viernes 26 de junio a las 17 horas, otro encuentro que estará a cargo de Ani Pérez, de Barcelona, que dará una conversación, una charla, o abrirá un espacio, mejor dicho, para poder conversar sobre la deriva neoliberal de la innovación educativa, reflexiones desde la pedagogía libertaria. Así que sin duda que colaboramos, apoyamos y levantamos un puño a esta pedagogía libertaria que se viene realizando también acá en Mar del Plata por espacios más vivos, sensibles y de pensamiento en nuestra propia formación y en la formación de las niñas y de toda aquella comunidad educativa que conforma el Canto del Fuego. Así que agradecemos que esto lo estén realizando. Esta actividad es con aporte voluntario y el link para la inscripción se encuentra en Instagram y en Facebook en El Canto del Fuego. Así que dejamos esta información, Pedagogía Viva en Tiempos de Crisis, por la comunidad del Canto del Fuego, y damos continuidad entonces para la última parte de La Legión Nocturna en este programa número 20 por FM de la Azotea 88.7. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Continuamos en la Legión Nocturna, programa número 20, y en esta sección final para despedirnos de este programa que dedicamos fundamentalmente a las luchas, a las violencias, a las resistencias, una temática bastante, bastante habitual en nuestra programa. Y queremos compartirle, mediante un mate también, algunas breves líneas de algo que fui escribiendo y detallando en este juego poético-filosófico que hacemos en la Legión Nocturna, vinculado a algo que denominé la contrapedagogía del contagio. Escrito que en breve tendrá su publicación y que quisiera dar un adelanto en esta última parte del programa. Comienza diciendo algo así. El aire se ha viciado. La atmósfera es agobiante. La respiración late entre tímida y cautelosa. El estornudo puede detonar una pequeña bomba de terror cercano, un eventual linchamiento de miradas, incluso el adoctrinamiento conductista, que manda a ponerse el barbijo o una invitación a la retirada. Todo es asfixiante, demasiado policial. Las calles se han vuelto una especie de hospital expandido, pasillos de un nosocomio profiláctico, que son recorridos casi paranoicamente, evadiendo, esquivando, eludiendo todo lo que se acerque. El distanciamiento social, preventivo, tiene sus efectos y costos. Todo contacto se percibe infectado. La vida precaria sucumbe al poder terapéutico de una pedagogía del neoviralismo. Desde hace tiempo sabemos que la pedagogía siempre termina siendo el ejercicio hegemónico de fundar un cierto sentido común. Se tiene una pedagogía del virus que nos viene a enseñar que distanciados y cuidados somos responsables, no solo de nosotros mismos, sino de todos aquellos con quienes nos relacionamos. Las superficies son sospechosas. El alcohol en gel es el punto final de todo contacto. La retirada inmediata, el balbuceo distanciado enturbia la comunicación. La irritabilidad, la exasperación, la impaciencia, toda una sintomatología directa de la pedagogía del virus. Es el sueño de la sociedad terapéutica. Lo que viene a enseñar la pandemia es el cuidado a distancia, el respeto y la buena ciudadanía. La responsabilidad social, la obediencia al mando gubernamental, nos vuelve a traer esa enorme, dilatada y bastante bien mirada moral que esta lógica histórica colonial siempre quiso instalar. Pero hay otra pedagogía de fondo, ahí latiendo, una que es más bien secreta, que se irradia subcutáneamente por los poros, silenciosamente, casi imperceptible como la respiración y el aliento cálido del bostezo matutino. El virus no es la pandemia. El virus es la contrapedagogía de la vida, en su sentido más crudo, lo viviente. Y recordamos unas palabras de Manuel Coccia en su libro Metamorfosis, donde él bosqueja la idea de que el virus es la forma en que el futuro existe en el presente. Donde el virus es una fuerza pura de metamorfosis que circula de vida en vida sin limitarse a las fronteras de un cuerpo. Es libre, anárquico, casi inmaterial. No perteneciente a ningún individuo. Tiene la capacidad de transformar todos los seres vivos y les permite alcanzar su forma singular. Por eso, la contrapedagogía del virus es un contagio minúsculo que trastoca toda nuestra integridad. Es como el deseo. Este virus es erótico en eso, en que nos toma y potencia colectivamente a fuerza de rehacernos en todo lo que hacemos y necesitamos. Es una contrapedagogía de la vida organizada, del tiempo regulado, de la continuidad pedorra de las rutinas. Es tiempo de dejar pasar el virus. Su pedagogía erótico-política. Y además hay una ética detrás. Esa erótica del contagio tiene una ética. Porque lo sabemos, el deseo contagia y la pasión, pero la pasión desborda. Pero también sabemos que esa pasión no es el deseo, porque la pasión remite al otro de la moral, el reverso inmediato de la pandemia. Lo pasional, para que se entienda, es la marcha anticuarentena, que se desembocan en discursos que vociferados a gritos, desde una simple proclama por la libertad de derechos individuales y esa repulsiva obediencia por las normativas que regula su preciada ciudadanía. Santos devotos del capital. Esos son los anticuarentena. Pero hay una erótica del contagio que es otra cosa. Hay una necesidad imperiosa que muta en el aberrante sentido de una actitud de transfigurar toda valoración ingenua y hacerse de la desobediencia más minúscula, cuidada en la cercanía, en el roce mínimo. En esa contrapedagogía del contagio, sabemos que es lo que hace proliferar una vida monstruosa, contra natura, que no deja de ser la vida que se hace a sí misma. Y es esa la paradójica condición. Gilles Deleuze y Félix Guattari escribieron en Mil Mesetas un maravilloso libro contagioso, virósico, bastante vapuleado por la Academia Filosófica porque justamente no se entendía, no tenía racionalidad, pero contagiaba. En ese maravilloso libro, Mil Mesetas, ellos se preguntan cómo concebir un poblamiento, una propagación, un devenir sin filiación ni producción hereditaria. Porque si hay algo que tiene peligroso este virus, es que viene a trastocar esa lógica hereditaria. Esa lógica de donde se sabe de dónde procede. El virus hace olvidar el origen. Guattari y Deleuze dicen, nosotros oponemos la epidemia a la filiación, el contagio a la herencia, el poblamiento por contagio a la reproducción sexuada. A la producción sexual. Las bandas humanas y animales proliferan en los contagios. Las epidemias, los campos de batalla y las catástrofes. Ocurre como con los híbridos estériles, nacidos de una unión sexual que no se reproducirá, pero que vuelve a comenzar cada vez, ganando siempre la misma cantidad de terreno. Las participaciones, las bodas contra natura, son la verdadera naturaleza que atraviesa los reinos. La propagación por epidemia, por contagio, no tiene nada que ver con la filiación por herencia, incluso si los dos temas se mezclan y tienen necesidad el uno del otro. La diferencia es que el contagio, la epidemia, pone en juego términos completamente heterogéneos. Por ejemplo, un hombre, un animal, una bacteria, un virus, una molécula, un microorganismo, una trufa, un árbol, una mosca, un cerdo. Da igual. Las combinaciones que no son ni genéticas ni estructurales, sino que son interreinos, participaciones contra natura. Así es como procede la naturaleza, contra sí misma. El universo, terminan diciendo Deleuze y Guattari, no funciona por filiación. Así pues, nosotros solo decimos que los animales son manadas y que las manadas se forman, se desarrollan y se transforman por contagio. Nos gustaría terminar este pequeño boceto, intento de pensamiento, más allá de lo que se suele estar diciendo al respecto de esta pedagogía, no contrapedagogía, pedagogía del virus, es que sabemos que el pensamiento es por contagio, que la educación es por contagio. No nos vengan a decir que el contagio es algo malo, porque sabemos que hay otro tipo de contagio y que el contagio que enarbolamos es el pensamiento, es la educación, es esta micropolítica que llevamos adelante, es además la revuelta. La revuelta siempre ha sido por contagio y por eso se le teme, porque no hay manera de capturarla, de administrarla ni ordenarla. Solo se la percibe, pero solo se la percibe cuando ya está en la propia sangre. Esa es la contrapedagogía que estamos reivindicando desde la Legión Nocturna. Una contrapedagogía del contagio, no del cuidarse en un mundo hospitalario e higienista que manda al vigilantismo y todas esas razones policiales que nos vuelven cada vez más lejanos, fragmentados y distantes. Y que, por cierto, va a ser una enorme herencia que costará erradicar cuando todo esto pase, si es que pasa, claro. Por eso la contrapedagogía que nos trae el virus es la verdad misma de la naturaleza insurgente de todo lo viviente. La misma que contagia a la Legión Nocturna cada vez que puede, cada vez que escupe lo que lo oprime. Y la que tiene como innegociable postura revivar el fuego colectivo que necesitamos, como siempre decimos. Queremos finalizar este programa número 20 de la Legión Nocturna compartiéndoles una hermosa canción de Gabo Ferro, interpretada junto a Luciana Yuri, del disco El Veneno de los Milagros. Esa canción se llama El Extrañante, donde Gabo Ferro se dice y nos dice: no veré desolación donde solo hay soledad, ni viento ni un huracán donde haya un soplo desnudo, ni cosmos ni 3000 mundos donde pudimos estar. Voy a volver a mirar y aprender a andar fecundo. Es que no fuimos dos cuerpos, es que fuimos otro mundo, un universo profundo entre cosas cotidianas, que no son buenas ni malas mientras vayan orbitando, pero un veneno aguardando cuando no se mueven más. Les agradecemos mucho por haber participado, escuchado y queremos compartirles esto, El Extrañante, de Gabo Ferro y Luciana Yuri, para terminar este programa número 20 y despedirnos hasta la semana que viene. Esto fue La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, por FM de la Azotea. Alegres y tristes, vi cosas que no te cuento porque no pueden decirse. No me importa lo que viste, me importa lo que vi yo. Tanto confiar en tu voz me dejó en esta angustura, sin flor y sin hermosura. Puro fino y en barranca de una eternidad que espanta la calma de un mar feroz. Solo queda dar el salto. ¿Cómo puede costar tanto?